Ya vamos sobre el minuto 20, 20 minutos. Y hay un cambio, Javier. Guasa se va y entra Barahona con el número 100. Barahona con el número 100. La tiene Huila. Otra noticia de Huila. Huila con este resultado se está asegurando Copa Libertadores. Copa Santander Libertadores de América 2010. Con este resultado, pues, Huila está asegurando una Copa Sudamericana. La tiene el Huila, pierna derecha, la va dejando adelantadita arriba. Corre el Huila por el costado derecho, muy bien, frenó, paró, la va dejando hacia atrás. Este muchacho huilense, ya la tiene Barahona con el número 100, este tiene un número muy raro. Allá la va dejando en 21 minutos arriba, el golpe de cabeza, el golpe con el pecho, ya le metía la mano. Es una infracción, una falta. Sí, les estamos diciendo, otra vez vuelvo y repito. Con este resultado el Huila se está dando el paso a una Copa Sudamericana. La tiene Santa Fe, que va rechazando y decidió tirarla al costado izquierdo para el saque de banda a favor del Huila. 0-0. 1-0. 0-0 los otros partidos. Ese partido va 1-0. Gana el Huila. Va sacando de banda arriba, el golpe de cabeza primero, venía el rechazo, le puede pegar media distancia, puede impactar desde ahí, ya decide dejarla en diagonal, corre Luis, la puede meter el centro, va haciendo la magia, va metiendo el centro arriba, el golpe de cabeza, el marco, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo, listo. Huila quiere estar en finales. Javier Giraldo Neira, pero qué golazo y qué clase y qué sabor para definir este jugador huilense. Huila tiene 2, Santa Fe tiene 0. Otra vez, Iván Velázquez, la figura marca 11. 11 goles marca este señor. Y qué golpe de cabeza. Cómo se levanta de bien. Cómo le pegó de bien. Y este Huila es confundible. Este Huila es impresionante como se está moviendo en el terreno de juego. Huila es un finalista digno. Huila quiere llegar a la final. Lo está demostrando y lo está consiguiendo hasta el momento. Huila se quiere coronar campeón y es un finalista meritorio. Meritorio porque allá quiere llegar, está presentando un juego excelente, excelente, nos deja sorprendidos que nosotros, que estamos a favor del Huila por ser un equipo chico, por no tener tanta experiencia, pero que nos esté dando esta alegría de cantarle los goles y de llegar hasta este punto, porque estamos casi en semifinales. En este momento hay un hombre del Huila en el piso, ya se levanta, ya es atendido además. Y la pelota la tiene Huila, entonces. 2 tantos en Huila, 0 en Santa Fe, 24 minutos y fue a los 23 el gol. Y entonces, 23 y al minuto 6, el mismo Velázquez vuelve a marcar. 6 y 23. La tiene el Santa Fe. Bueno, y hasta el momento este pronóstico está fallando. Está fallando el pronóstico, hay un hombre en el piso del Santa Fe, ya se encuentra ahí en el piso. Va a levantar la pelota Santa Fe desde el costado derecho. Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo. Santa Fe va cambiando de punta, muy bien lo estaba haciendo, allá la va parando con el pecho, con el pie izquierdo. Se lo está llevando el conjunto de Santa Fe, paró, frenó, de una ya lo estaba haciendo el conjunto de Santa Fe, otra vez ya lo tiene. Es el Huila, se robó la pelota, pierna derecha, puede meter el centro, ya lo estaba dejando adelantadita, pero no puede llegar porque Agustín Julio dice mía. Y se la lleva a minuto 25 de la primera parte. 25 minutos que es usado al máximo con Vinicius de Pintufo, el color y la calidad, 25 minutos. Se está consagrando Huila. Huila es el próximo finalista. Y qué duro le está quedando a Nacional, que hasta el momento está empatando. Qué duro le está quedando al Santa Fe ser mayor que Huila. Muy duro. Muy duro le está quedando a estos dos equipos. Este partido ha sido definitivamente la consagración de Huila. 26 minutos y Huila es un equipo grande. Huila es un equipo que nos puede representar muy bien en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. Huila es un equipo que puede ser campeón definitivamente. Y que vamos a ir con Huila hasta el final. Vea, aquí lo digo yo. Huila va a ser nuestro favorito y Huila vamos, va a estar apoyado por nosotros. Mucha suerte para Huila. Una falta que ya va cobrando el Huila por el costado izquierdo, muy bien, pierna derecha, la va dejando allá en diagonal, se la vuelve a robar el conjunto amarillo, pierna derecha, se la estaba llevando, le puede pegar, la va dejando en corto, muy bien, otra vez, ya estaba rechazando la pelota, lo estaba haciendo el conjunto amarillo, arriba viene el centro y se va yendo al costado izquierdo para saque de banda a favor de Santa Fe, saque de banda 27 minutos, que ha gozado al máximo con Vinicius de Pintufo, el código de la calidad, tren número 4, va sacando de banda, lo va dejando adelantadito, estaba frenando sin ningún problema, cruzaba la línea de cuadro de la frontera, ya estaba haciendo ahí, vuelve a tenerla el conjunto huilense, pierna derecha, le puede pegar a ese balón, le puede pegar a esa pelota, no pasa absolutamente nada, el balón ya lo tiene el Huila, otra vez allí en su propio territorio, mandando la raya lateral para la que le manda a favor del Santa Fe. 2-0 va el marcador, 2 para Huila, 0 para Santa Fe, 0 para Santa Fe, 2 para Huila, 2 para Huila, 0 para Santa Fe, minuto 27. El balón viene por elevación arriba, el corte de cabeza y se vuelve a ir a la raya lateral, solo saque de banda a favor de Huila, 27 minutos transcurren desde el primer tiempo de esta primera parte. El número 4 venía a desalojar de banda, golpe con el pecho, va dejándola en corto, le puede pegar, estaba cerrando muy bien el Huila, pierna derecha, la va dejando por el costado derecho, se está yendo otra vez el Huila, la va dejando en diagonal para este número 100, la muy mal, estaba tirando arriba para que no se engulle, diga mía, se la robe sin ningún problema, minuto 28, esté desalojando la pelota otra vez de portería, pierna derecha, se lo va haciendo este número 27, se la está llevando, la va dejando en diagonal, pierna derecha otra vez y de nuevo, se la está llevando el Santa Fe. Santa Fe la tiene, otra vez se la va llevando sin ningún problema, frenó, paró, paró, la va dejando hacia atrás, este decide para dónde la va a tirar, a ver qué va a pasar, de una, está tocando arriba, golpe de cabeza, golpe con el pie derecho, se lo estaba llevando otra vez Huila, lo vuelve a tener, mitad de terreno, Santa Fe vuelve a recuperarla, sin ningún problema la tiene Santa Fe, pero ya llega la preocupación para este equipo cardenal. Golpe, con él la cabeza le estaba dando para atacar el conjunto de Santa Fe, otro golpe de cabeza para la defensa de Huila, vuelve a irse Santa Fe que ya la tiene, esto está toque y dame, tenga y dame, tenga y dame, golpe con el pecho, otra vez se va yendo el conjunto huilense, la va dejando en corto, llevó por el costado derecho, muy bien adelantadito, se la estaba llevando y el balón va abandonando la raya lateral por la que le manda a favor del Santa Fe. Está quitando al Junior la presencia en la Copa Santander Libertadores. No que se va al atención, ahí va que el Tolima lo del primero de la noche hoy. ¡Tolima va a la Copa! ¡Tolima va a la Copa! ¡Tolima lleva uno! ¡Nacional cero! En el Manuel Murillo con todos los goles de emoción con el Carrusel Caracol. Atención entonces, atención. El Tolima acaba de marcar. Tolima tiene uno. Nacional tiene cero. Tolima abre el marcador y Tolima se está llevando los puntos. Tolima está yendo a la Libertadores de América. Tolima quiere. Tolima sí quiere y Tolima sí puede. Hasta el momento Tolima le gana al Nacional 1-0. Qué buen gol. Qué bonito gol. Y el gol es de Caracol. Bueno. sigue, señoras y señores del Huila. Aquí puede venir el tercero, frenó. Y en el remate, este número 100 le estaba pegando a la pelota, se va yendo por encima. No pasa absolutamente nada. Vamos a escuchar el comercial y ya volvemos con el combo deportivo de Caracol, porque Caracol es la primera potencia radial de Latinoamérica. Ya volvemos.